Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Tengo una amiga que dice que a su marido le encanta pelear. Llega de la calle y lo primero que hace es empezar a sacar de adentro todo el malestar que trae. Que si el transporte, que si el calor, que si el jefe, que si el dinero no alcanza. Y ella, que quizás igual ha tenido un día no muy agradable, por cierto, ahí mismo empiezan a discutir. Y la cosa termina en caras serias y largas, gruñidos. Y al acostarnos, dice mi amiga, cada cual en su esquina de la cama, de espaldas, y sin darnos aquel besito de buenas noches. Este cuento de mi amiga sintetiza claramente el daño, particularmente en la esfera sexual, que traen las peleas, los pleitos, ese discutir y discutir y no ponerse de acuerdo. Cuando los momentos de infelicidad van sumando y comienzan a ser superiores que los buenos ratos y una aceptable sincronización, la persona tiende a preguntarse si vale la pena luchar por mantener el vínculo matrimonial o si es mejor romperlo definitivamente. Como esta es una decisión que no pocas veces implica a terceros, los hijos, la familia de la pareja a quien queremos como nuestra, debemos ir despacio y una y otra vez preguntarnos en qué hemos fallado en lo personal y qué puedo hacer para subsanar el error. Toda persona debería tener claro que cuando un matrimonio se diluye, nunca es responsabilidad de una de las partes. Los dos son responsables de las fisuras que van surgiendo en la relación. La buena salud de un matrimonio hay que cuidarla con esmero. Por ello, es importante saber discutirlo.